¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Bam, bam, conejo, vamos, Abraham, ponete las pilas, vamos, ponete bien tanque, loco, vamos, vamos. No, están desafinando. ¡Eh, Monse! ¿Qué hace aquí con la quena si no hay quena en el cuarteto? Monse, ¿qué pasa? Aquí en mi callejón, aquí donde yo vivo. Aquí en mi callejón, aquí donde yo vivo. El cuarteto se escucha igual que en una disco. El cuarteto se escucha igual que en una disco. Igualito. Aquí en mi callejón, todo el mundo bailando. Aquí en mi callejón, todo el mundo bailando. Y la orquesta del barrio ensayando y tocando. Y la orquesta del barrio ensayando y tocando. En mi callejón, bailando con la orquesta hasta que salga el sol. En mi callejón, aquí donde yo vivo, todo es diversión. En mi callejón, bailando con la orquesta hasta que salga el sol. En mi callejón, aquí donde yo vivo, todo es diversión. Todo es diversión. Con todos mis amigos. Aquí en mi callejón, con todos mis amigos. Aquí estamos de fiesta y casi no dormimos. Aquí estamos de fiesta y casi no dormimos. En mi callejón, bailando con la orquesta hasta que salga el sol. En mi callejón, aquí donde yo vivo. ¡Ya vienen!